El presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Kim Yong-nam, departió el 31 de agosto en el Palacio de los Congresos Mansude de Pyongyang con Si El Haji Amadou Gay, secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su comitiva, quien le hicieron una visita de cortesía.